Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Marketing Sostenible. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, análisis de mercado. Hablaremos un poquito sobre el comportamiento del consumidor, obviamente enfocado desde un punto de vista ambiental. El primer punto a abordar es la demanda. Podemos definir la demanda como la cantidad de un producto o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir. Este concepto está íntimamente relacionado con el concepto de mercado. Si recordamos un poquito la definición del mercado, podemos decir que es el lugar de encuentro entre los productores y los consumidores. ¿Y por qué digo que están relacionados? El nivel de demanda y la capacidad que un mercado tiene para absorber un producto o servicio depende de varios factores. Entre los más importantes podemos decir que se encuentran las características que tienen el producto o servicio, el precio que tiene y las personas que están dispuestas a adquirirlo. Nosotros como mercadólogos tenemos que enfrentarnos a los estados diferentes de la demanda, que en este caso son siete. Vamos a platicar un poquito de cada uno. El primero es la demanda negativa. Esta situación se produce cuando una parte importante del mercado no acepta el producto o servicio. Un ejemplo sería ir al dentista. Aunque tengamos la muela ya bien picada, algunos consumidores tratamos de evitar a toda costa ir al dentista porque instantáneamente lo asociamos con más dolor, con mucho tiempo acostados. Entonces, este servicio tiene una demanda negativa, porque aunque sabemos que es por nuestra salud, no aceptamos ese servicio, o sea, queremos evitarlo a toda costa. La número dos es la demanda inexistente. Esta se da cuando en este momento el mercado no tiene interés de adquirir ese producto o servicio. Un ejemplo podría ser, no sé, una oferta de esquís para nieve en una temporada en la que no está nevando. Entonces a los consumidores no les va a llamar la atención adquirir ese producto porque no lo encuentran necesario, puesto a que la temporada del año no se presta para esquiar. La número tres es la demanda latente. Es cuando hay consumidores de un producto en el mercado y este no es. Yo soy una fumadora y me gustaría que existieran cigarrillos no dañinos para la salud. En este caso, pues es un producto que es imposible que sea saludable y no le ha ganado a mi organismo. Entonces sería un ejemplo de demanda latente. El siguiente sería la demanda decreciente. En todos los sectores hay momentos determinados El siguiente sería la demanda decreciente. En todos los sectores hay momentos determinados en el que la demanda cae en alguno de sus productos. Algunos ejemplos serían como la tecnología de hace 5 años, 6 años, por ejemplo en las televisiones, que en esos años no tenían Bluetooth o acceso a internet y actualmente sí lo tienen. Entonces la demanda de esas televisiones pues es obviamente ya decreciente en la actualidad. El estado de la demanda número 5 sería la demanda irregular. Hay determinados tipos de empresa que por índole de sus productos acusan lo que se llaman el fenómeno de estacionalidad, o sea que sufren oscilaciones en la demanda durante el año. Un ejemplo muy claro serían los árboles de Navidad, que solamente se venden durante una determinada parte del año. En este caso, pues sería diciembre y durante el resto del año no tienen ventas. El siguiente estado sería la demanda en exceso. En esta situación, la demanda del producto o servicio es superior a la capacidad de oferta de la empresa. Un ejemplo que todos vivimos fue la escasez de gasolina. Había demasiada demanda de gasolina, pero las gasolineras no tenían la capacidad para satisfacer a todas las personas que querían adquirirla en ese momento. Y por último tenemos la demanda socialmente indeseable. Dicha situación se da cuando el consumo del producto está socialmente mal considerado. Un ejemplo sería las drogas productos que utilizan mano de obra esclava, etc. Basándonos en cada estado de la demanda, nosotros como mercadólogos tendremos que responder con una estrategia adecuada. Regresando al ejemplo del cigarro no dañino, que es un ejemplo de demanda latente, la estrategia sería crear un producto que satisfaga esa necesidad. En este caso serían los cigarros electrónicos, que ya no cuentan con nicotina y que por ende es obviamente más saludable para la salud. Dejando atrás el punto de la demanda, quiero empezarles a hablar sobre el comportamiento del consumidor desde un punto de vista ambiental. Este está influenciado por variables externas e internas. Las variables internas son de carácter psicológico, como la motivación, la percepción, la experiencia y las actitudes que tomamos con cierta información que obtenemos. La variable externa, desde un punto de vista ambiental, pues sería obviamente el medio ambiente. La información que tenemos sobre el medio ambiente cada día está adquiriendo más importancia y está logrando mayor conciencia social, como son la información que tenemos del agotamiento de los recursos naturales, como contaminación de los ríos, la capa de ozono, la desaparición progresiva de la vida vegetal y animal, etc. Toda esta información nos ha llevado a modificar nuestra conducta social y la forma en cómo consumimos. Es decir, gracias a la conciencia que estamos adquiriendo, estamos empezando a adquirir productos más amables con el medio ambiente, que aunque puedan ser más caros, a largo plazo nos proporcionan mayor satisfacción y, por lo tanto, una mejora de la calidad de vida. El siguiente tema es el establecimiento del perfil del consumidor. No nos vamos a detener a explicar este tema, solamente vamos a recordar un poquito las variables. Para establecer el perfil del consumidor, necesitamos recaudar las características demográficas, ya saben, edad, sexo, etc. El estilo de vida, la personalidad, los valores, las creencias y actitudes que tiene el posible consumidor, la percepción que tiene, cómo capta, interpreta y recuerda la información y la motivación. Todas estas variables que les acabo de mencionar son variables externas, pero recordemos que también existen otras variables que serían como internas, en este caso psicológicas, que son la percepción, las determinantes individuales, que es la forma en la que el consumidor pasa por el proceso de decisión relacionado con el producto o el servicio que se le está ofreciendo. La personalidad y autoconcepto, y entra lo que es su comportamiento. Por último, tenemos el aprendizaje y memoria, que es tratar de comprender lo que los consumidores aprenden y qué factores rigen la retención de lo aprendido en la mente del consumidor. Esto es importante porque nosotros como consumidores tenemos la capacidad de recordar el nombre y las características del producto o servicio que adquirimos. Esto nos da pues la capacidad de juzgar ese producto y recordar dónde lo adquirimos, etc. Todo este material se encuentra almacenado en nuestra memoria y esto es muy significativo porque esto nos va a ayudar a reaccionar ante cierta situación de ese servicio o de ese producto que adquirimos. Al comportamiento del consumidor se le define como un proceso mental de decisión y también como una actividad física. La acción de compra no es más que una etapa con una serie de actividades que tienen lugar durante cierto periodo. Recordemos que la acción de compra tiene la virtud de influir en la adopción de los productos y servicios. Es decir, puede que la influencia proceda a que hagamos la compra y otras influencias, en cambio, hace que la dejemos pasar. Todo esto tiene que ver con lo que es el comportamiento de nosotros como consumidores. Para que les quede un poquito más claro y me agarren más bien la onda, les tengo este ejemplo. Suponiendo que un fotógrafo que generalmente compra una marca de película, de repente decide comprar otra marca de la competencia, a pesar de que no ha habido cambio alguno en la calidad de las películas ni del precio. Pero ¿a qué se debe ese cambio de lealtad? Es decir, ¿por qué voy a cambiar mi marca de siempre por otra de la competencia si nunca me ha quedado mal? La respuesta está en que su comportamiento de compra ha cambiado. Tal vez la película de la competencia haya sido recomendada ampliamente por un amigo, o tal vez el fotógrafo cambió de marca, que pensaba que la marca de la competencia capta mejor los colores de algún tema fotográfico de interés, o por un anuncio de la marca de la competencia, o simplemente por recomendación de un amigo o algún familiar. El proceso de decisión de compra, recordemos que comienza cuando el consumidor reconoce la existencia de una necesidad. Entonces el consumidor se siente impulsado a actuar, es decir, a buscar información que nos va a ayudar a satisfacer esa necesidad que tenemos. Es decir, que en nuestra mente empezamos a recordar actitudes o ciertas marcas que han influido en nuestras preferencias. Es decir, empezamos a recordar las marcas que creemos que nos van a ayudar a satisfacer esa necesidad. Si la información que tenemos en nuestra mente no es suficiente, nos vamos a ir a una búsqueda externa, es decir, anuncios, presentaciones de productos, vamos a pedir recomendaciones a nuestros amigos y conocidos, posteriormente evaluar esas alternativas. Se comparará la información recabada de los productos y las marcas. En caso de que la comparación desemboque a una evaluación positiva, nosotros como consumidores tendremos la intención de comprar. En caso del producto que tuvo mejores características y que consideramos que es la mejor opción para adquirirlo, finalmente nos decidimos a comprar. Después de la compra, tenemos varios resultados. Uno de ellos es la satisfacción que nos produjo la experiencia de comprar cierta marca. Pero también a veces cuando compramos, pues nos surgen dudas de saber si la decisión que tomamos fue la correcta, lo cual nos llega a seguir buscando información para pues quitarnos como esa espinita. Y así ese proceso de compra pues se va repitiendo constantemente en todas las compras que realizamos, ya sea de un producto o de un servicio. Algo que me llama mucho la atención es el impacto del precio en el proceso de decisión de compra, pero de productos ecológicos. ¿De qué forma influye el precio en el consumidor? ¿Cuáles son las variables que diferencian a un consumidor de otro a la hora de discriminar el precio? Como hemos analizado previamente, el valor percibido por los consumidores es un balance entre la utilidad percibida y el esfuerzo a realizar para efectuar la compra. Es decir, ¿qué beneficios me diste? Los beneficios que me diste tienen un balance con lo que di, es decir, hablando de términos monetarios y de esfuerzo toda índole. En este caso, los beneficios ecológicos toman la forma de promesas sobre la calidad de vida en el futuro. Es decir, que nosotros, el valor que le damos a los productos ecológicos es que vamos a tener una mayor calidad de vida y vamos a ayudar obviamente a nuestro planeta. Estamos de acuerdo que estamos conscientes que los bienes que tienen características ecológicas son relativamente más caros que los que no son. Vamos a poner un pequeño caso. Luis es un consumidor concientizado con el medio ambiente, es decir, que está educado sobre el tema, conoce los beneficios de adquirir un producto ecológico, las consecuencias de consumir productos no ecológicos, etc. Y hace tiempo se informó sobre la existencia de un vino ecológico con el que puede sustituir un vino no ecológico que él compra habitualmente. El precio del vino ecológico es de 300 pesos y el precio del vino no ecológico es de 200 pesos. El vino no ecológico le aporta una utilidad percibida del 80%. Recordemos que por utilidad nos referimos a la calidad y los beneficios que nos da el producto. Pero el vino ecológico le aporta una utilidad del 90%. Por lo tanto, el producto ecológico le aporta una mayor satisfacción, no importando lo elevado de su precio, ya que eso se está compensando con los beneficios que le va a brindar que él cambie de vino. Lo probable es que Luis opte por pasarse a la nueva marca siempre y cuando pueda tenerla a su alcance. Supongamos que Luis regresa una segunda vez a comprar el vino ecológico, pero no lo encuentra en el stand. Un trabajador le ha dicho que es probable que lo encuentre en una tienda de productos naturales que se encuentra a tres calles. Entonces Luis percibe la necesidad de desplazamiento como un incremento en el precio. Es decir, que ahora ya se da cuenta de que para obtener el vino ecológico tiene que desplazarse más calles. Entonces, instantáneamente, el vino ecológico aumenta su precio. Es decir, que ahora la utilidad no tiene un balance entre el esfuerzo que él tiene que realizar, o sea que ya no le encuentra sentido desplazarse por ese vino ecológico, porque ahora sí está viendo que le va a costar más adquirir ese producto a regresar por el que anteriormente consumía a la marca no ecológica. Posiblemente Luis no va a estar dispuesto a cambiar nuevamente de marca si eso implica que perciba él un costo más alto del producto que él ya consumía anteriormente. Vamos a platicarles otro caso. Marcos nunca se ha preocupado por el medio ambiente. Los productos ecológicos son algo de lo que él ha oído hablar, pero que nunca le ha llamado la atención. Dado que los dos productos son exactamente iguales para él, es decir, él no encuentra más beneficios en el producto ecológico que el que siempre ha consumido habitualmente. Él simplemente se da cuenta de que lo ecológico es más caro y él piensa que no vale la pena hacer ese gasto. Es decir, que Marcos, a diferencia de Luis, conoce los productos ecológicos, pero él no le encuentra los beneficios. Sin embargo, Luis sí encontró los beneficios, estaba dispuesto a cambiar de marca. Pero pues ahí se interponen obviamente diferentes factores que hacen que su comportamiento cambie y también pueda notar las diferencias de precio. Y por último punto, vamos a hablar del proceso de decisión de compra de productos ecológicos. Existen varios tipos de consumidores según sus actitudes ecológicas. Las actitudes en cuanto a la ecología difieren a unos consumidores a otros. Esto puede ser aprovechado para identificar diferentes formas de actuación, estableciendo estrategias diferenciadas según los tipos de consumidores. Vamos a empezar por estudiar los diferentes tipos de actitudes aplicadas a los productos ecológicos. El primero de ellos es la conciencia ecológica. Este representa el componente de creencias y conocimientos ecológicos. Está relacionado con el nivel de información recibida y recordada. El siguiente es la ecopostura. Es la dimensión efectiva de preferencia hacia los productos ecológicos. Y después tenemos la ecoactividad, que es la tendencia a actuar ecológicamente. Esta reside fundamentalmente en la personalidad del individuo. El último punto que vamos a tocar es el proceso de decisión de compra de productos ecológicos. Vamos a hablar un poco sobre las actitudes aplicadas a los productos ecológicos y existen tres tipos. El primero de ellos es la conciencia ecológica. Representa el componente de creencias y conocimientos ecológicos. Es el componente cognoscitivo de la actitud y está estrechamente relacionado con el nivel de información recibida y recordada. Se aumenta mediante el recuerdo y la información que se hace llegar al consumidor sobre los productos y marcas ecológicas, especialmente mediante la acción de hacer tangibles los beneficios, los conocimientos y las creencias ecológicas que el consumidor mantiene. El segundo es la ecopostura. Es la dimensión efectiva de preferencia hacia los productos ecológicos. Su intensidad se ve modulada por la cultura del grupo social al que pertenece o se aspira al pertenecer, la educación y la información recibida. Fundamentalmente, cuando más positiva sea esta actitud, mediante su estímulo o pertenencia a un determinado grupo social, mayor será la ponderación de los beneficios ecológicos en el conjunto de beneficios atribuidos al producto o marca en el. Y por último tenemos la ecoactividad. La ecoactividad es la tendencia a actuar ecológicamente. Reside fundamentalmente en la personalidad del individuo. Saberla estimular es también tarea del marketing ecológico, como también lo es saber hasta dónde se puede esperar respuesta de cada grupo de consumidores. La vía estratégica de la información es de gran importancia en la práctica del marketing, puesto que el consumidor deberá estar informado de las consecuencias ecológicas de sus hábitos de compra, percibir claramente las consecuencias de su comportamiento de compra y estar dispuesto a cambiar de hábitos para contribuir a las soluciones ambientales. Haciendo referencia a las diversas actitudes en la relación con el medio, se puede llegar a identificar los grupos y consumidores. Esta tarea puede realizarse a través de la formulación de encuestas de opiniones y comportamiento. El objetivo es segmentar el mercado de potenciales consumidores para posteriormente establecer estrategias de marketing diferenciadas. Espero que este tema haya sido de su interés. Yo me despido y los espero la próxima semana con un capítulo más aquí en Marketing Sostenible. Recuerden que sus dudas me las pueden mandar a mis redes sociales y en nombre de Sara, Daniela y su servidora Mayela, los esperamos la próxima semana con un nuevo tema hablando nuevamente del marketing ecológico. Audio Jungle.